Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches, bienvenidos sean todos a esta nueva emisión de Con Otros Ojos, la número 223. La semana pasada no estuvimos y probablemente algunos se hayan dado cuenta, y a los que no, les vamos a informar que lo que sucede es que en los últimos días la emisora Radio El Mundo cerró un trato con una productora que le va a asegurar las transmisiones de los partidos de Boca, y bueno, es así que aquellos días que juega Boca y el programa, se suspende el programa para dar paso a la transmisión. A nosotros nos tocó el miércoles pasado. Ahora le tocará a la gente los jueves, porque mañana juega Boca y repite el jueves la semana que viene. Así que zafamos por un cachito. Casi agarramos tres miércoles seguidos de Boca. Pero no, bueno, fue solamente el miércoles pasado. Así que la definición, digamos, se dio sobre el pucho. Además, recuerden que fue una semana bastante complicada por este tema del paro del jueves pasado. Sí. Que en un momento condicionó la realización del fútbol ese día, y había programado unos partidos, parecía que no se jugaban, después finalmente se terminó jugando en un acto realmente de desprolijidad de la AFA, y que no hace más que demostrar que muerto Grondona, no hay todavía nadie que sepa, digamos, ordenar a la tropa entre la dirigencia del fútbol. Pero bueno, el asunto es ese. Ahora seguramente trataremos de estar más al tanto y de que nos informen los días que vayan habiendo partidos, para poder avisar con anticipación. Seguramente también lo harán la gente amiga de la radio. Bueno, el asunto es que por eso nos salimos y hoy sí volvemos nuevamente al aire. En este miércoles 3 de septiembre, que ya está casi llegando a su final. Pero bueno, yo mencioné uno de los temas que da para hablar, que es el tema del paro. Otro de los temas es el anuncio que se hizo el lunes a la noche sobre el aumento del salario mínimo vital y móvil, que la verdad fue bastante sorprendente. Con permiso, Rocío Galván, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Tomé un sorbo de agua porque era bastante agitado y me puse a hablar sin parar. Este anuncio, bastante sorprendente. A ver... se especulaba con que la suma iba a ser un poco menor en un principio. No fueron pocos los medios de comunicación que se jugaron a decir que el aumento iba a ser de aproximadamente 4.600 pesos, porque se pusieron la idea del 28% en la cabeza, que fue más o menos el número que fueron cerrando las paritarias de los trabajadores estatales, de UPCN, de algunos medios de prensa, de varios otros gremios, y fue así que sonó como una especie de número mágico que iba a ser, pero estuvo muy atinado el gobierno en tratar de que sea más, porque si no, o sea, vos siempre vas a tener una distancia muy grande entre el salario mínimo del resto de los salarios, y de lo que se trata si se busca acortar la brecha de desigualdad y hacer más equitativo la distribución de la riqueza. De lo que se trata es de la distancia ir acortándola. Cuanto más suba el salario mínimo y más crezca, digamos, de alguna manera se da esto que decía la presidenta Cristina cuando anunció el salario. Dijo un salario cada vez menos mínimo, pero más vital y más móvil. Porque es cierto que si bien es un salario bajo, no es un salario recontra bajo, y el hecho de que se aumente siempre más que el resto de los salarios hace que se acorte cada vez más la distancia entre unos y otros. En este caso, el aumento del salario mínimo vital y móvil es de 31%. Es superior a lo que se venía hablando. También es superior a algunas estadísticas inflacionarias que estaban hablando de una inflación entre 25 y 30% anual. Eso obligó a que apareciera gente como Hermes Wiener, increíblemente, hablando de una inflación de 50, 60% anual. Cada vez Me sorprende más Wiener con sus frases a la tristemente célebre mano invisible del mercado que él quiere ver regulando la economía. Se suma esto de estimar una inflación. Pero bueno, a ver, contra todo esto, contra todo lo que se dice de la inflación, de que los salarios se los come la inflación, de que los aumentos de los salarios se licúan por los aumentos de los precios, no hay nada mejor que establecer comparaciones con, por ejemplo, tomando esto del salario mínimo, que es lo que empezamos a hablar, es tomando el salario mínimo actual y pensando, bueno, a ver, con el salario mínimo que se percibe ahora, con estos 4.400 que van a empezar a cobrarse el mes que viene, correspondiente a septiembre, pero que se percibe en octubre. Después, en enero va a haber un pequeño ajuste más que va a dar que en febrero comiencen a cobrar 4.710 pesos. Bueno, estos 4.400 pesos, ¿para qué alcanzan? ¿Qué se puede comprar con estos 4.400 pesos hoy en día? Bueno, y comparar qué se podía comprar con un salario mínimo el año pasado o el anterior, o incluso qué se podía comprar en el 2003 o en el 2004. Para ir viendo cuál fue realmente la evolución del salario mínimo, pero más que nada el poder de compra. Acá pasa más por el poder de compra que por el número. Hay algunos que engañosamente hacen el siguiente o ponen el siguiente ejemplo. Yo se lo voy a hacer a Eduardo Feynman en su programa. Es agarrar un billete de 100 pesos y decir, ¿qué se puede comprar ahora con 100 pesos y qué se podía comprar hace 5 o 10 años con 100 pesos? Es evidente que se va a comprar menos. Sería raro que se compre más. Y sería raro que se compre lo mismo también, porque en una economía que crece a las tasas que fue creciendo esta economía hasta el año pasado, es muy difícil que no se produzcan aumentos en los precios. El asunto es qué clase de aumentos se producen. Si se produce la clase de aumento que se vino produciendo hasta ahora, o la clase de aumento que el gobierno empezó a tolerar a partir de este año en algunos sectores, como en el de los productos de la canasta básica a través del programa Precios Cuidados, en el de los productos para la construcción también a través de acuerdos, en el de medicamentos, e incluso hasta en el segmento de las motos. Precios que se van trabajando, que se van acordando, que se van estudiando. ¿Por qué? Porque cada empresa tiene un análisis de costos y no se trata simplemente de porque dicen que van a anunciar los salarios o van a anunciar las jubilaciones, salir corriendo a remarcar porque quiero aprovechar que la gente va a tener más plata y llevármela yo, que soy el que le vende los servicios o el que le vende los bienes. No se trata de eso. Se trata que en una economía que va creciendo y que van aumentando los salarios, es cierto que los salarios están dentro de la estructura de costo de cualquier empresario, pero esos salarios no impactan de lleno y directamente y en la proporción que uno piensa. Si dicen que se aumentan los salarios del sector, supongamos, de automotriz, se aumenta el salario en un 30%, eso no significa que el costo de producir un auto a los empresarios le aumente un 30%. Eso es una falacia. ¿Por qué? Porque no es 100% del costo a la mano de obra. La mano de obra es una parte de ese 100%. Después tenemos las autopartes, tenemos los servicios, montones de componentes que van haciendo al salario mano de obra. ¿Cuánto es salario mano de obra? En las grandes empresas no supera nunca el 10% de la estructura de costos. Así que imagínense, estamos hablando de que se aumenta un 30%, en realidad lo que se aumenta es un 30% de ese 10% en la estructura de costos total. Por lo tanto, el impacto es bastante menor dentro de lo que sería el costo como para pensar en trasladarlo al precio. Por eso incluso hay empresas que a veces no necesitan trasladar a precio los aumentos de mano del costo de mano de obra, el valor de la mano de obra. Hay empresas por ahí que sí necesitan trasladar un poquito, pero después están en su mayoría los que la trasladan, como si dijéramos, el ejemplo ponía recién, aumenta 30%, bueno, yo le pongo 30% de aumento al precio final del producto que yo vendo. Y eso es inadmisible, eso es erróneo y es realmente una estafa. Eso está también emparentado con las leyes que están discutiendo en el Congreso, de leyes de consumo, leyes que fueron presentadas mal, porque en algunos sectores intentaron presentarlas como la ley de abastecimiento. La ley de abastecimiento en realidad es una ley vieja del año 74, no se está discutiendo la ley de abastecimiento. Lo que se está discutiendo son leyes de consumo que reemplacen justamente a esa vieja ley de abastecimiento, que ha quedado muy vieja, como montones de leyes. La mayoría de las leyes que se vienen tratando de reformular, de rediscutir, son leyes que se votaron por última vez en el año 74, que es cuando había regresado nuevamente la democracia después de una dictadura. ¿Y qué sucedió? Nuevamente nos hundimos en una dictadura, y después en democracia no se llegaron a discutir. La ley de radiodifusión, por ejemplo, es una ley que data de la dictadura militar y que recién se discutió hace un par de años con esta nueva ley de servicios audiovisuales. Y así hay muchas leyes. Hay leyes que tienen que ver con cuestiones penales, con otras cuestiones también judiciales, que se deben rediscutir porque son leyes que han quedado viejas y que han sucedido muchísimas cosas en el medio y que se ha modernizado, evolucionado muchísimo el mundo a una velocidad tremenda como para que queden todavía estas viejas legislaciones. Y una de ellas es la que tiene que ver con las relaciones entre la producción y el consumo. Vamos a ponerlo claro. Lo que se busca en la discusión parlamentaria es establecer una regulación para las relaciones entre la producción y el consumo. Hay una persona que produce y vende su bien a alguien que consume y lo compra. Ese alguien que consume y lo compra termina siendo muchas veces rehén, como explicaba yo recién, de quien le pone el precio al bien y que dice, bueno, si yo tuve que aumentar el sueldo de mis trabajadores un 30%, voy a aumentar el precio del bien que vendo un 30%. Y entonces el consumidor que va a comprar ese bien se encuentra de la noche a la mañana con que se lo aumentaba un 30%, injustificadamente. Lo único que genera esto es un enriquecimiento permanente de las clases empresarias, especialmente de las grandes empresas, mucho más que de las pymes. Las pymes de última son los que corren detrás, no tienen alternativa y corren detrás y tienen que aumentar porque a ellos les aumentan, que es otra cosa. Pero volviendo a lo del salario mínimo vital y móvil, y lo que yo quería comentar, es que la real comparación que se debe hacer no es con decir qué se podía hacer con 100 pesos hace 10 años y qué se puede hacer con 100 pesos ahora. Eso no es correcto. La comparación tampoco está bien hecha si se pone salario en dólares y se dice si ahora se gana más dólares que antes, menos dólares que antes, porque también es una falacia. Acá lo importante, y reitero, es el poder de compra, el poder adquisitivo. ¿Qué puedo hacer yo con mi salario mínimo? ¿Qué podía hacer yo con mi salario mínimo cuando el salario mínimo era, por ejemplo, 270 pesos, ¿no? El primer aumento del salario mínimo del año 2003, después de 10 años de estar congelado. Recordemos que nosotros veníamos en el 2003 de un salario mínimo que había estado congelado durante 10 años. Durante 10 años en la Argentina no se habló de salario mínimo, no se habló de jubilaciones tampoco, y ni siquiera se habló de paritarias. No existía. Había aumentos de sueldo, sí, en discusiones entre determinados sectores, empresas privadas que podían llegar a otorgar a discreción a un empleado sí, a otro no, porque eso también existía. Existían, claro. Durante esa década existió eso, que al no haber una discusión paritaria, ¿qué es una discusión paritaria? Cuando se sienta un delegado gremial, un delegado sindical, cuando se sienta la parte, digamos, que defiende a los trabajadores con la parte patronal y dicen, bueno, vamos a establecer entonces aumentos de salario. Esos aumentos de salario son para todos, no puede haber discreción ahí, no se puede decir para unos sí, para otros no. Bueno, en esa época, como no había paritarias, había una discrecionalidad completa. Pero por otro lado, los que menos percibían, que eran los de salario mínimo, durante 10 años, recordemos que uno puede pensar que en el 92, 93 había cierta estabilidad, pero ya empezamos a ver el año 97, 98, crisis de crisis mexicana, crisis rusa, las conocidas como crisis de tequila, la crisis del vodka, la crisis del arroz, después que vino también importada del sudeste asiático. Todas esas crisis fueron pegando muy de lleno y siguió sin moverse, salió mínimo, siguió en 200 pesos, hasta que recién, en septiembre del año 2003, hace exactamente 11 años, y a través de un decreto se determinó que el salario mínimo aumentaba a 270 pesos. Uh-huh. Entonces, decía, bueno, a ver, ¿qué se podía hacer entonces con un salario mínimo de 270 pesos en ese momento que lo habían aumentado? ¿Y qué se puede hacer ahora, por ejemplo, con estos 4.400 pesos que van a empezar a percibir en la mano los trabajadores el mes que viene? Y vamos a, por ejemplo, tomar un par de productos que son bastante sensibles a la economía de la gente. Y uno es el litro de nafta, algo de lo que se viene hablando muchísimo en estas últimas semanas, que aumenta la nafta, que está carísimo, que no se puede, que patatín, que patatán. Bueno, ¿cuántos litros de nafta podía comprar un trabajador que cobraba salario mínimo en el año 2003? pensando en el aumento que ya se había dado, ¿no? Antes del aumento, estoy hablando. 143 litros de nafta super compraba en ese momento un trabajador que percibía el mínimo. ¿Cuánto puede comprar ahora un trabajador que percibe el mínimo? Bueno, compra 369 litros. O sea, es más que se duplicó el poder de compra. Y ahí está claro, es cuánto podías comprar con un salario mínimo, no con 100 pesos antes y con 100 pesos ahora. ¿Cuánto podías comprar con lo que se le pagaba a un trabajador que estaba en el último escalafón de la escala salarial? Bueno, podía comprar eso. Podía comprar, reitero, 143 litros de nafta super. Ahora puede comprar 369. Eso marca la diferencia de poder adquisitivo. A ver si nos entendemos. Vamos a otro tema. Litro de leche. Un elemento básico, insumo esencial en los hogares, sobre todo en los hogares donde hay niños. Bueno, ¿cuánto podía comprar un trabajador que percibía un salario mínimo? ¿Cuántos litros de leche podía comprar? En el año 2003 podía comprar 205 litros de leche. ¿Cuántos litros de leche puede comprar ahora un trabajador que percibe el salario mínimo? 557 litros de leche. Repito, pasó de comprar 205 litros de leche a comprar 557 litros de leche. Esto es más que duplicó la posibilidad de comprar leche. Si antes podía comprar nada más que 200 litros de leche, ahora compra más de 500 litros de leche. Entonces, eso está hablando de una mejora importante. Imagínense, obviamente que después viene... Vienen los que salen a pegar de cualquier modo, digamos, y sin importarle por qué. Y viene y dice, pero un trabajador no compra, sino más bien que un trabajador no compra 200 litros de leche. Pero si quieren, podemos hacer que lo que tenía que... supongamos que un trabajador tiene 2, 3 hijos y consumen 10 litros de leche semanal en su casa, unos 40 litros de leche al mes. Bueno, ¿qué porcentaje tenía que destinar de su salario mínimo a un trabajador para comprar 40 litros de leche al mes? Y más o menos en esa época tenía que destinar un 25%. Un cuarto del sueldo, si quería comprar esos 40 litros de leche al mes para sus hijos. Ahora, tiene que destinar, para comprar 40 litros de leche, menos del 10%. Menos del 10% tiene que destinar para cumplir con eso. Entonces, si tiene que destinar menos, significa que está teniendo más dinero para dedicar a otras cosas. Y lo mismo con la nafta. Si antes tenía que destinar para comprar, con esos 143 litros de nafta, depende de lo que hiciera, supongamos que le insumiera todo el mes. Bueno, tenía que usar todo el sueldo para si usaba 140 litros de nafta al mes, que es una medida que algunos pueden llegar a usar. Ahora, hoy en día, utilizaría menos de medio sueldo, si dispusiera que va a usar 140 litros de nafta. Entonces ahí está marcando la diferencia entre las distintas cosas. Y así se puede mencionar. A ver, estoy mencionando un trabajo realizado por la agencia Telam que toma los precios de 25 productos de distinto tipo desde septiembre del 2003 a la fecha y hace la comparación. Y en 22 de los 25 productos le da que sea... pueden comprar muchísimo más hoy que antes. Es, digamos, una situación que se da a lo largo de todo el tiempo. Pero además, también lo que hemos escuchado muchas veces, es decir, que el salario mínimo del trabajador argentino es el más alto de la región. Algunos, de manera equivocada, hacen la cuenta fácil de pasar a dólares. Y decir, bueno, entonces pasamos a dólares y todo en dólares, entonces sí, no. Eso no es así, es, digamos, una manera un poco burda y no es exacta. Porque hay que ver qué haces con un dólar en Argentina y qué haces con un dólar en Brasil. Hay que ver qué haces con un dólar en Chile, hay que ver qué haces con un dólar en Uruguay. Entonces, no es esa la ecuación. Hay un sistema, sí, que es bastante exacto, que se llama paridad de poder adquisitivo. Y que, de alguna forma, lo que se compara es a todos los países con una canasta en Estados Unidos. Entonces se dice, ¿cuánto podría comprar un trabajador argentino con su salario mínimo pasado a dólares de esta canasta de productos e insumos en los Estados Unidos? Y así de cada país, y ahí se va, digamos, estableciendo entonces cuál es el poder adquisitivo de ese salario. Bueno, Durante algunos años lo estuvo haciendo un centro económico de la Universidad de Belgrano, o sea, estamos hablando de una alta casa de estudios, lejos, pero muy lejos parada de lo que puede ser llegar a ser la idea del gobierno, de lo que puede llegar a ser el kirchnerismo. Y sin embargo, lo estuvo haciendo hasta el 2012. Lamentablemente dejó de hacerlo hasta el 2012, dio que, medido de esta forma que yo digo, que es paridad de poder adquisitivo, daba más alto el salario argentino, el salario mínimo de los trabajadores de Argentina, que los del resto de la región. Para ahora, como no lo hizo más, entonces aparecieron otras mediciones que son también muy certeras, o bastante certeras, bastante más que pasar directamente el salario a dólar y pretender compararlo así nomás con el otro país. ¿Qué es? Tomar el salario mínimo de cada país y ver qué puede hacer un trabajador con ese salario mínimo. ¿Cuántas cantidades puede comprar de distintos productos? Como recién por ahí mencionábamos la nafta, o mencionábamos la leche. Bueno, de mismo modo se puede hacer eso. Se puede agarrar y se puede decir cuánto puede comprar un trabajador, por ejemplo, de arroz. Entonces, con el salario mínimo de Argentina, un trabajador podría comprar 244 kilos de arroz. Ahora, con el salario mínimo de Brasil, el brasilero compra 198 kilos de arroz. O sea, mucho menos. Dijimos que la Argentina, 244. En Uruguay, 178. Incluso menos que en Brasil. Brasil es un gran productor de arroz, tengamos en cuenta. Se supone que siempre los países que producen mucho de un determinado producto, ese producto está disponible o debería estar disponible más barato. Y en Chile se consumen 218 kilos con el salario mínimo. O sea, un trabajador en Chile que percibe el salario mínimo de Chile, estamos hablando, compra 2,18. Acá no es qué se puede hacer con un salario mínimo de Argentina en otro país. No, acá es qué se puede hacer con el salario mínimo de cada país, en cada país, qué se puede comprar. Y recién lo decíamos, lo del arroz. Este es un trabajo que también salió a través de la agencia Telam, que releva 13 productos. Pero en los 13 productos da que en Argentina es, digamos, donde más pueden comprar los trabajadores. ¿Qué sé yo? Vamos al pollo, por ejemplo. Bueno, ahora me decís que lo querías vos. En el caso del pollo, en Argentina se pueden comprar 221 kilos de pollos con el salario mínimo de la Argentina. Ahora, en Brasil se compran 102 kilos de pollo nada más con el salario mínimo brasilero. La mitad. Sí, exactamente. Y en Uruguay, menos todavía, 88 kilos. Mirá qué caro que resulta el pollo para el trabajador uruguayo, que casi no puede consumirlo, tiene que comprar 88 kilos. Reitero, en Argentina estamos hablando de 221 kilos. Y en Chile, los trabajadores chilenos pueden comprar 135 kilos de pollo con el salario mínimo que perciben. ¿Vos cuál querías ver? Quería pescar a ver qué había. Por ejemplo, la carne. ¿A dónde está? Uno de los insumos. Acá. Sí. ¿Dónde estás señalando? La carne. La carne, primero, que es, a diferencia del pollo, en la carne vos tenés un montón de variedades y de cortes. Sí. Eso hay que hacer la especificación. Lo que este trabajo intentó hacer es tomar como una especie de corte promedio. Primero, porque en todos los países no se consumen los mismos cortes de la misma manera. En Brasil casi no hay vacas, es buey lo que se consume en Brasil. Entonces, y tampoco los cortes son exactamente los mismos. Incluso en Uruguay hay cortes que tienen otros nombres, o se consumen cortes que acá no. Bien, entonces lo que se intentó de alguna manera es tomar cuáles eran los productos más consumidos por los distintos países, por las clases, digamos, trabajadoras, y los precios más o menos promedio. Eso como para acercarse bastante a lo que es carne, porque si no acá puede resultar bastante engañosa. No es lo mismo lomo, claro, que entraña, que carne picada, por ejemplo. Entonces, en el caso de Argentina, de una carne promedio como puede ser la cuadrada, el corte cuadrada es un corte bastante promedio, no es un corte caro, ni tampoco es el corte más barato que puede haber. En Argentina, entonces, de carne se pueden 83. Consumir 83 kilos. Así lo tengo un poco lejos del visor, por eso. Pero en Brasil se consumen 29. Mirá qué poco se puede consumir de una carne promedio para la clase trabajadora en Brasil. Bueno, en Uruguay también. Sí, casi lo mismo que 38. Sí. 30. Perdón, 30. Uh-huh. Y en Chile, 39. Estamos bastante, nosotros 83, o sea, estamos bastante lejos de lo que puede consumir. Y así, qué sé yo, bueno, vamos a hacer un último básico, que es la leche. La leche es un último básico. Argentina puede consumir, bueno, esto es impresionante, 587 litros de leche. Uruguay, 387, 200 litros menos pueden consumir los trabajadores uruguayos. Bueno, en Brasil es increíble, 230 litros de leche, y en Chile 352 litros de leche. Volvemos a decir, en Argentina casi 600 litros de leche. Es una diferencia abismal. Uh-huh. Y eso es lo que marca Eso es lo que marca el poder adquisitivo del trabajador. O sea, no hace falta pasar a dólares y ver los dólares. O sea, no. Es qué se puede comprar. Porque acá lo importante. Acá se puede hablar. Para que tengan una idea, por ejemplo, el salario mínimo en Chile es 225 mil pesos. Suena una cosa, ¿no? Sí, te compras una casa, qué sé yo. No, no, bueno. Chile, digamos, tiene muchos ceros en su moneda y eso hace que sea un salario mínimo, pero qué sé yo, después el precio de, qué sé yo, ahí tenemos el precio, no tenemos el precio, bueno, pero el precio de, qué sé yo, de por ahí de la leche en Chile es 8 mil pesos, por tener una idea, ¿no? O sea, pero por eso digo, no pasa tanto por el número en sí, sino es qué se puede hacer con esa cantidad. La cantidad puede sonar exorbitante o puede sonar escueta. Uno puede decir 500, pero por ahí con 500 hace mucho, porque los valores de las cosas no representan tanto en proporción a lo que es ese número que uno percibe. Entonces, acá queda demostrado. Hicimos dos comparaciones. Una, ¿cuánto se podía comprar en 2003? ¿Cuánto se puede comprar ahora de nafta, de leche, de tomate, de lechuga? Casi todo da duplicado. Casi todo duplicado. Algunos dan un 80% más, otros dan un 50% más, algunos menos 30%. Primero todos dan más y después muchos dan por duplicado. Y lo que estábamos viendo recién también, la comparación con los países vecinos, con sobre todo los de poder adquisitivo más alto, Brasil, Uruguay, Chile, la comparación es que el trabajador argentino que percibe el salario mínimo puede comprar también el doble que lo que pueden comprar sus pares en esos países. Y valga hacer otra aclaración también. En Argentina se estima que los trabajadores que reciben el salario mínimo son 120.000. Si se ponen a pensar, es una cifra muy pequeña. Uh-huh. Es una cifra muy pequeña. Estamos hablando de un universo de empleados en la Argentina de aproximadamente 12 millones. 11, 12 millones. Si de 11 o 12 millones, o sea, estamos hablando del 10%. Uno de cada 10 trabajadores es un trabajador que percibe el salario mínimo. Así que, teniendo también idea de ese número, tendríamos que empezar a pensar que hay montones de trabajadores que están por arriba de esa suma, por lo tanto pueden comprar muchos más productos y pueden acceder a muchos más bienes y servicios de lo que acceden estos trabajadores que cobran el salario mínimo. Bueno, ¿querías agregar algo, Rocío? No, está bueno eso que decís vos, lo que marcas la evolución desde el punto de vista cronológico, desde 2003 hasta la fecha, porque uno se pone a pensar que eran 270 pesos es como si uno estuviera hablando hace décadas, y fue allá nomás cómo creció a nivel evolución cronológica y también cómo creció a nivel horizontal y comparativo con el resto de los países de la región, como vos también señalabas. O sea, es un doble crecimiento desde el punto de vista del mismo país, y además con el punto de vista de la región, no estamos comparando con países de Europa, estamos comparando con países de América Latina. Sí, los vecinos principalmente. Exactamente. Bueno, saludamos a nuestro operador técnico como todas las noches, el señor Jorge Aguayo, y le damos el inicio a la presentación comercial del programa. Auspician con otros ojos. Esta canción es muy importante para mí, ya que me pagaron una buena guita. Guita que llevé al banco hipotecario y deposité en mi cuenta sueldo. Espero que les guste. Trae tu sueldo. Cuido tu guita. Abrí tu cuenta llamando al banco hipotecario al 0810-222-7777. Banco Hipotecario Sociedad Anónima. CUIT número 30500011072. Reconquista 151. 1003. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Central Nuclear Atucha 1 y 2. Central Nuclear Embalse. Energía limpia y segura para millones de argentinos. Nucleoeléctrica Argentina. Energía en marcha. Despeja tus dudas sobre la energía nuclear en www.na-mediosa.com.ar. Haciendo un uso eficiente del gas, podés reducir el gasto mensual y seguir disfrutando de todas las comodidades de tu hogar. Un ambiente calefaccionado a 19 grados ya tiene una temperatura agradable. No calientes de más ni calefacciones los ambientes que no usas. Con poco haces mucho. Este y más consejos en metrogas.com.ar. Cuando recibimos a alguien en casa, preparamos todo desde temprano. La comida, el postre, dejamos todo limpio y ordenado. Es lo que McDonald's hace todos los días, para cuando llega el momento perfecto. El momento en el que vos llegás. I'm glad. Qué bueno que viniste a McDonald's. Bajamos las emisiones, subimos las expectativas. Reducir un 30% las emisiones de dióxido de carbono para el 2020 es reafirmar nuestro compromiso con el medio ambiente. Honda, The Power of Dreams, presenta Petrobras. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Continuamos haciendo la compañía hasta la medianoche y ahora vamos a cambiar un poco de tema, vamos a ir a algo más social, ¿no es así, Rocío? Sí, estamos ahora comunicados con Guillermina Rizzo. Ella es especialista en todo lo que es bullying, este término que está, bueno, muy norteamericanizado, pero en realidad tiene que ver más fácilmente con lo que es el acoso en las escuelas, la violencia escolar. Y queremos hablar con ella, en principio, de qué se trata el bullying y cuáles las iniciativas que está llevando Ciudades Sin Bullying, que es la ONG que ella preside. ¿Qué tal, Guillermina? Buenas noches, Rocío, te saluda. Hola, muy buenas noches, Rocío. Hola, Leandro. Mira, la primera pregunta, Guillermina, obligada, es que nos cuentes vos como especialista qué es el bullying y desde cuándo se ha vuelto un fenómeno en la Argentina. Mira, el bullying, como vos bien decías, es una palabra de origen anglosajón. Uh-huh. Y es cuando una persona o un grupo acosa, hostiga, maltrata, intimida, manipula, excluye, discrimina, y así podríamos seguir con las acciones, sistemáticamente en el tiempo. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre una pelea ocasional o una disputa ocasional? A veces vos te encontrás con que un nene te dice, fulano me pegó o me molestó, y quedó en ese episodio. Ahora, cuando ese episodio se reitera y esa relación entre pares, que tiene que ser simétrica, se va perpetuando de forma tal que se torna asimétrica y uno pasa a ser víctima y el otro victimario, ahí estamos hablando de bullying. Uh-huh. En Argentina esto se empieza a hacer visible y no nos dábamos cuenta a nivel de investigadores, a nivel de científicos, que estábamos ante la temática de bullying. Se podría decir con lo que fue la tragedia de Carmen de Patagones, sí, el 28 de septiembre, sí, de 2004. Allá un chico en ese momento irrumpe, mata a tres compañeros, lastima a otros tantos, y bueno, en un primer momento se decía es alguien que tuvo un brote psicótico, es alguien con trastornos de personalidad, que se desencadenan esos trastornos de personalidad, pero lo que se pudo indagar después es que ese chico había sido blanco de bromas, había sido discriminado, había, sí, sido hostigado. Uh-huh. Es una problemática a nivel científico, a nivel de paradigmas, relativamente nueva. Cuando uno habla de paradigmas, dice, bueno, para que un paradigma a veces se reformule son 30 años lo que lleva, ¿no? Uh-huh. Esta palabra se utiliza por primera vez en Noruega cuando un investigador, ante una cadena de suicidios en adolescentes, se pone a indagar qué es lo que había pasado con esos adolescentes, entonces acuña este término, bullying, que significa, viene de bullying, de bully, de embestida, de toro, de, viene por ahí, ¿no? La traducción. Bull es toro en inglés, claro. Claro, exactamente. Y tiene que ver con eso. La traducción que nosotros hacemos al español y que a veces es muy resistida en el ámbito educativo es violencia escolar. Ajá. Porque es un fenómeno que generalmente se actúa en los colegios. Hoy cuando nosotros desde la Asociación Civil vamos por distintas ciudades, porque bueno, le hacemos honor al nombre, Ciudades Sin Bullying, siempre convocamos no solo a los docentes, sino a todo referente social, deportivo, cultural que está en contacto con chicos, porque donde haya chicos y adolescentes y adultos, obviamente, esto se puede dar. Uno de los primeros escenarios es la escuela, pero fíjate que hoy también se está hablando del ciberbullying. Uh-huh. En esta semana en España una adolescente se suicidó porque era hostigada a través de las redes sociales. Uh-huh. No se daba en la escuela, sino que, claro, eso era por fuera de la escuela. Entonces el bullying hoy es una problemática vigente. Uh-huh. Y Guillermina, ¿el bullying tiene más, digamos, se nota que tiene más frecuencia en algún tipo de clase social o atraviesa todas las clases sociales? Atraviesa todas las clases sociales, por allí lo que se modifica es la forma. Uh-huh. Vos te encontrás en contextos vulnerables donde para los chicos ir con una navaja a la escuela es lo cotidiano, porque es el elemento que se, que ellos utilizan para defenderse. De hecho, hay estudios que así lo demuestran en distintas urbanizaciones de Córdoba, por ejemplo, o en Bajo Flores, de eso ha hablado mucho Silvia Duchaski. Uh-huh. El chico tiene esa, ese elemento, esa navaja, como algo naturalizado para su supervivencia. Uh-huh. Entonces, bueno, ante algún problema es posible que la escuela la saque. En clase alta lo que se puede dar es que se agarren a golpes o se manejen a través de ciberbullying o, como nosotros a veces utilizamos la palabra mala prensa, que es empezar a envenenar al resto del curso cuando llega un chico nuevo, claro. Que esto también se da en los clubes, por eso el sábado estuvimos trabajando esto en el Club Boca Juniors. Ajá. Con un taller preventivo. ¿Y cómo les fue en Boca y cuáles son las próximas, este, digamos, actividades que van a tener con distintas asociaciones? Mira, lo de Boca es un choque de emociones, porque nosotros somos una asociación civil relativamente nueva. Hemos empezado, si bien hace 10 años que yo me dedico a esta temática, a partir de un encuentro que tuve en diciembre con el Papa Francisco, tuve que asumir el compromiso. Uh-huh. Porque él es una persona que te invita a la acción. Entonces, bueno, todo lo investigado, todo lo aprendido, todo lo estudiado, había que sacarlo al territorio, como dijo. Uh-huh. Él, salgan a hacer lío. Uh-huh. En el caso de Boca, te decía, fue un encuentro de emociones, pues bueno, parte del equipo técnico, los psicólogos o las psicopedagogas, había gente de Boca, y entrar a la Bombonera, hacer el taller en la sala de prensa del club, no fue menor. Y trabajar con esos chicos, nosotros siempre lo que hacemos es contextualizar, no es que tenemos un set de acciones armadas y con eso vamos a todas las ciudades. Tratamos de hablar, como se dice en lo que es la terapia cognitiva, el lenguaje del cliente, y con estos chicos trabajamos mucho las metáforas del fútbol. Uh-huh. Porque es una temática que involucra víctimas, victimarios y espectadores. Entonces, siempre le decíamos que el que hostiga no va solo, generalmente va con un grupo atrás que alienta, que es la hinchada, que es el que estimula. Entonces, bueno, se fue trabajando a partir de conceptos, de frases, las cargadas entre hinchadas, por ejemplo, cuando ellos hablan de River que se fue a la B. Uh-huh. Hasta cuándo comenzaría el bullying, cuándo no, y la verdad fue una experiencia muy enriquecedora para uh-huh. los chicos y para nosotros como profesionales. Uh-huh. Guillermina, la última consulta, ¿dónde se puede encontrar la gente más información sobre ciudades sin bullying y cómo comunicarse con la asociación civil? Mira, a través de una página que tenemos en Facebook. Uh-huh. Que se llama Ciudades sin Bullying, funcionamos las 24 horas, porque bueno, tenemos un servicio de guardia, porque de hecho han llegado consultas 1-2 de la mañana con, uh-huh. con cuadros de adolescentes un poco complicados, y bueno, a través de la página damos respuesta a todo aquel que se acerca. Uh-huh. Muy bien, Guillermina Rizzo, presidenta de Ciudades sin Bullying, gracias por esta comunicación. No, muy agradecida a ustedes, porque tienen un rol fundamental a la hora de informar y de comentar esto que es tan importante. Muchas gracias. Espacio Publicitario. A medianoche en punto, La Buena Nueva, el primer programa periodístico del día, con Silvio Huberman. La Buena Nueva, un clásico de 20 años. Lunes a viernes a la medianoche por Radio El Mundo, AM1070. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec. De Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. Beba con moderación, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Twitter, @elmundo1070. La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. Bien, y pasamos entonces de una entrevista a otra comunicación. En esta oportunidad lo volvemos a hacer con Roberto Nemec, como de costumbre, hablándonos del mundo de los autos, de la industria automotriz. ¿Qué tal? Buenas noches, Robert, ¿cómo estás? Gracias, Leandro Mesa, ¿cómo andan? Buenas noches. Bueno, bien, por suerte, muchas gracias, Robert. Y en esta oportunidad vamos a retomar algo que habíamos dejado pendiente hace ya 15 días, porque debido al partido de Boca la semana pasada no tuvimos programa, pero que habíamos prometido, que era continuar con la entrevista que le habías hecho a Javier Bernengo de Fiat, ¿no es así? Exactamente, había quedado pendiente la segunda parte. Javier Bernengo es el director de Relaciones Externas y Comunicaciones de la marca italiana. Habíamos quedado en el programa anterior dos pilares fundamentales cuando bajan la venta de autos cero kilómetros. En este caso estamos hablando puntualmente de Fiat Auto Argentina. Una era los planes de ahorro y la otra la postventa. Habíamos terminado la nota anterior con los planes de ahorro. Le consultamos, es decir, la prioridad que es la postventa en estos casos cuando hay poca venta. Esto nos comentaba. El objetivo de la terminal, juntamente con la red, es que las postventas se conviertan en realidad el instrumento más importante para que los concesionarios soporten buena parte de los costos fijos que tienen, digamos. La operación de un concesionario es la postventa, es la compra del usado, es la venta del cero kilómetro. La postventa es muy importante, no solamente por la fidelización, sino por los estándares de calidad, donde nosotros ponemos muchos acentos en los estándares de calidad, y en el cual estamos rankeando y estamos obligándolos a mecanismos de estándares de calidad que tienen que ir superando objetivos mes a mes, año a año, en el cual es muy bueno e importante. La posventa, aparte con la masa de autos vendidos en los últimos años, mercados récord, obviamente tiene el arrastre de los autos que están con garantía, y con lo cual es muy importante. Hoy la posventa de Fiat es parte del mundo Fiat Chrysler, en realidad el paraguas es la marca Mopar. Y bueno, estamos trabajando fuertemente en eso y da resultados. Obviamente el concesionario que lo sabe aprovechar más tiene mejores resultados que el que lo aprovecha menos. A ver, Robert, vos qué decís que estás más empapado con esto. A mí me da la sensación de haber escuchado también a otros ejecutivos, a otros, digamos, responsables de comunicación de otras empresas, que más o menos están en la misma todos, ¿no?, con la parte de posventa. Claro, exactamente. Yo te cuento, la posventa no es un tema ahora, es decir, que sale porque bajan las ventas. Yo hace casi más de 15 años que lo vengo viendo en las terminales, cómo hacen énfasis, es decir, en trabajar la posventa. La posventa no fue bien trabajada, es decir, en muchas redes de concesionarios durante mucho tiempo. Ajá. Generalmente era un tema que no se le prestaba mucha atención, es decir, generalmente esos concesionarios viejos que vienen de generaciones en generaciones apostaban a la venta y un servicio, es decir, que se le daba. Y nada más. Siempre los directores ejecutivos de posventa de las terminales hacían hincapié que la posventa tenía que cubrir los gastos fijos de la concesionaria. Claro. ¿Sí? Bueno, es decir, vino la primera época de esplendor, es decir, se vendían muchos autos, y cuando vino la crisis del 2002-2003, claro, es decir, gente que vendía 1.000 autos, vendía 300 o vendía 2.500 autos, es decir, de golpe y porrazo se encontró de que no tenía un servicio de posventa. Claro, claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces, generalmente esa gente fue quedando en el camino, y la gente que se había profesionalizado, se profesionalizó a partir de ese momento, empezó realmente a cubrir las necesidades de esa crisis con el apoyo de las terminales en cuanto a cómo la podían desarrollar. Claro. Fueron dando sus frutos, y bueno, es un poco lo que vos estás comentando ahora, que es una idea general, es decir, las posventas, que en épocas de crisis, la importancia que le están dando todas las redes de concesionarios. ¿Sí? Y este es el caso puntual de Fiat Auto Argentina. Claro, correcto. Bien, ¿y cómo sigue esto? Bueno, sigue con el mismo tema. Ante la llegada de estos nuevos vehículos que se presentaron fundamentalmente en Fiat durante el año 2013 y la colección 2004 durante los primeros meses de este año, si la red está haciendo inversiones no solo en la parte edilicia, sino en cuanto a tecnología con la llegada de estos nuevos vehículos. Y esto nos comentaba. Sí, los concesionarios, digamos, en los últimos años la red de concesionarios de Fiat se ha modernizado muchísimo, tanto en equipamiento para la posventa como obviamente en los salones de venta. Ha habido cocineros que han hecho importantes inversiones, han abierto nuevas sedes, y bueno, pretendemos tratar de cuidar lo máximo posible que esa red, aún en esta retracción de mercado, se mantenga lo más viva posible y sostenible, ¿no? Bien, clarísimo lo que decía entonces. Está bien, y después una de las preguntas es, bueno, teniendo en cuenta de que en su momento y más ahora está el tema un poco del cierre de las importaciones, no solo de autos, es decir, y ligado a la posventa, ¿qué está pasando con el tema de los repuestos? Claro. Es decir, fundamentalmente lo abordamos desde el punto de vista de cada una de las marcas. No solo de autos de alta gama, sino del segmento de más venta, que es el segmento de... hay faltantes de repuestos, la gente consigue todo tipo de repuestos sin ningún inconveniente, hay trabas, las hubo, y después las declaraciones juradas de las famosas DEJAI. Y esto los decía. ¿Cómo estamos, Jorge? Arrancamos para dar pie al tercero, entonces. Listo, bueno. Bueno, bien, Robert, eso era lo que escuchábamos entonces. Bueno, hablamos de inversiones, hablamos de postventa, pero también la realidad es que este mercado, digamos, un poco deprimido, es decir, si hay alguna readecuación de la red, es decir, si se está achicando la, la red, para no suspender personal. Y esto nos decía. La red se está ajustando y adecuando al a cómo está funcionando el mercado. Estamos tratando de evitar que sea eso en resignación de puestos de trabajo. Digamos. Estamos tratando de colaborar para que eso sea el menor impacto posible. Estamos, por cierto, en un mercado que va a ser significativamente menor que el año pasado, pero tampoco estamos en un mercado absolutamente deprimido. Estamos en un mercado que todos estimamos entre por arriba de las 600.000 unidades, digamos, 650.000 unidades año, ¿no? Sigue siendo un mercado importante. Obviamente lo importante también acá es frenar los costos, los aumentos de costos, que es lo que hace que en realidad perdamos cotidianidad y se pierda el riesgo de la pérdida de rentabilidad, ¿no? Bien, bien, clarísimo entonces lo que nos comentaba. Sí, ahora para el usuario de la marca, tal vez una de las preocupaciones puede llegar a ser el tema de los repuestos. A lo mejor se preguntará con el tema de las importaciones, si hay faltantes de repuestos, si en los modelos más vendidos que son del segmento B hay disponibilidad, lo mismo como que la alta gama. Y también sobre la, el DEJAI, que son las declaraciones juradas de importación. Charlamos estos temas y esto nos comentaba. Yo te diría que insumos para la producción está bastante acelerado y bastante agilizado. Bastante agilizado y bastante el proceso se ha agilizado muchísimo también en el tema repuestos. A veces lo que se demora, en cambio, es el de los autos cero kilómetro, digamos, en el sentido que las DEJAI se aprueban en forma más... dos veces al mes o una vez al mes y más limitadamente, no necesariamente todas las DEJAI de los autos que tenés en el puerto para nacionalizar, con lo cual ahí se generan de golpe demoras. Digamos, estas, el cepo cambiario se nota en el negocio, pero no necesariamente en repuestos y en insumos. Para el insumos está bastante bien, con lo cual, digamos, la producción, el flujo para la producción está normalizado. El problema que son estos fuertes fluctuaciones generan mucho ruido porque los programas de producción, tanto en Argentina como en Brasil, varían mucho. Cuando varían los programas de producción de las terminales, también varían los de los autopartistas. Y de golpe, como tres pico de caída, de golpe tienes un pico de subida y de golpe no puede reaccionar el proveedor inmediatamente a ese nuevo ritmo, porque muchas veces implica pasar de un turno a dos turnos o de dos turnos a un turno. Eso genera muchas complicaciones. Bueno, ahí estaba el diagnóstico de lo que está, ¿no?, sucediendo con el tema repuestos, con el tema insumos. Exactamente. Y la última pregunta, lo saqué todo del contexto del mercado y lo llevé a la actividad que realiza en el automovilismo argentino, Fiat Auto Argentina. Y por último, esto nos comentaba. Sí, nosotros apoyamos, somos los sponsors principales de un equipo en el Super TC 2000. Tenemos una participación con muy buenos pilotos. Siempre estamos ahí cerca de ganar. Estamos, creo que en el campeonato, estamos segundos o terceros en este momento. Y tenemos la ABAR, la punto Fiat.ABAR Competiciones, que tampoco es nuestra, sino que participamos nosotros, acompañamos nosotros. Está terciarizado, absolutamente terciarizado. Que ayudan a traccionar la imagen. Hay muchos equipos FIA, por otro lado, que son totalmente independientes. Nosotros tratamos de colaborar, pero que corren en otras categorías. En el mundo Fiat, básicamente, el automovilismo está concentrado en Ferrari, digamos, a nivel internacional. Lo otro es básicamente acompañar a los fanáticos de la marca y, digamos, tener presencia. Estamos, obviamente, muy contentos. El Super TC 2000 nos va bien. Ojalá tengamos más triunfos. Pero, digamos, no podemos tampoco quejarnos en el sentido que no estamos al furgón de cola, sino estamos ahí en los primeros puestos casi siempre. Bueno, un poquito de automovilismo, ¿no? Para dispersar de lo que era lo que veníamos hablando antes. Exactamente. Así que fue un informe bastante completo de la actualidad de Fiat Auto Argentina. Seguramente la semana que viene iremos a otro rubro, siempre ligado a la industria automotriz. Exacto. Bueno, Robert, muchísimas gracias una vez más y que tengas una buena noche. Dale, igualmente. Un fuerte abrazo. Chau, chau. Seguimos hasta la medianoche con otros ojos, actualidad política y económica sin estrabismo intelectual. Bien, ya estamos en el último segmento, minutitos nomás para que lleguemos al final del programa. ¿Qué tenés para...? Sí. ¿Con qué tenés para llenar este pedacito? Cortito, muy cortito y al pie, ya se publicaron las fechas para lo que va a ser la contienda electoral del 2015. La serie de fechas que van a empezar en principio con lo que va a ser el cierre del registro de electores el 8 de mayo del año que viene. Luego el 10 de junio va a ser el plazo final para la construcción de las alianzas que se van a presentar en los comicios. Perdón, siempre hablando del plano nacional, porque después plano tenemos nacional. Después, fechas de cada provincia, incluso cada la ciudad de Buenos Aires, todavía no se sabe si va a acompañar o no las elecciones. Esto que estamos dando a conocer son las fechas para las elecciones nacionales. Exacto, nacionales. A presidente. Otra cuestión también es que en julio se van a designar las autoridades de mesa para todos aquellos que sean... pueden recibir la notificación de que han sido designados como autoridades de mesa. El 9 de agosto, esto es importante, de 8 a 6 de la tarde, como siempre, se van a realizar las PASO en todo el país, es decir, las abiertas, simultáneas y obligatorias, donde se va a decidir quiénes van a ser los partidos que van a formar parte de los comicios electorales de octubre. Y recordemos que al menos tienen que obtener al menos 1,5% de los votos para poder presentarse en la segunda instancia. ¿Sí? Esto es una especie de filtro para que lleguen a los comicios electorales aquellos partidos que tengan suficiente respaldo electoral. El 25 de octubre, el domingo 25 de octubre, se va a votar en todo el país. Dos días después se va a comenzar el escrutinio definitivo y para una eventual segunda vuelta está previsto que la fecha sea el domingo 24 de noviembre. Ah, mira, perfecto. Así que va a ser un mes después. Bien, bárbaro. Bueno, llegamos entonces al final del programa. Agradecemos a Jorge Aguayo en la operación técnica. Un saludo para la Mariana Prado, que por ahí nos está escuchando. Sí. Hoy no pudo ser de la partida. Esperemos tenerla nuevamente en la mesa la próxima semana. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Gracias, Rocío Galván. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Auspiciaron con otros ojos Banco Hipotecario, Presidencia de la Nación, Metrogas, McDonald's, Petrobras.